El máximo dirigente Kim Jong-un es elogiado por extranjeros. El presidente del Partido Conjunto Unificado Progresista Nacional de Egipto, el coordinador general del Secretariado Político de la Federación del Partido Izquierdista Unido de Venezuela, el jefe del Grupo de Estudio de la Idea Juche de Suiza, el director de la Compañía Responsable Limitada Sibutsej de Rusia, el director general del Comité Africano de Estudio de la Idea Chuche y el titular de la Asociación de Estudio del Chuche de Pakistán le enviaron mensajes y cartas en felicitación del primer aniversario de su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Los remitentes destacaron que, gracias a este evento, en Corea se abrió una nueva era de realizar con brillantez la empresa por la eternidad de los líderes antecesores y heredar eternamente la historia revolucionaria de ellos, manteniendo como programa supremo del Partido del Trabajo de Corea la transformación de toda la sociedad según los requisitos del kimilsungismo-kimjongilismo.